canción más triste. Pobrecito, me da una pena. Es una autoflagelación brutal, como poco. En fin, bienvenidos. Esto ya saben que es A la Carta en Canal Sur Radio. Y seguimos adelante. Tenemos, ya saben, dos teléfonos abiertos continuamente en nuestro programa, pero a veces, de verdad, nos lo ponen francamente difícil por muchas cosas. Quizá la canción que ustedes quieren no corresponde exactamente al título, o el título no corresponde al intérprete. Eso nos suele pasar de vez en cuando. En otras ocasiones tampoco entendemos muy bien qué es lo que nos dicen, o por ejemplo, un ejemplo claro, Julio Iglesias el Puma. Que nosotros sepamos, y llevamos ya varios días buscando la canción, nunca han hecho nada que se llame Tolero. Hola, Juan Antonio. Hola. Quisiera ver si pudieras ponerme de Julio Iglesias con el Puma. Sí. Torero. Gracias. Bueno, como Tolero no hemos encontrado nada, seguimos buscando a ver si es otra canción a la que usted se refiere. Luego hay... No sabía yo que existía ninguna canción de Sor Ángela de la Cruz. Tengo entendido que hay alguna que otra sevillana. María nos decía esto. Antonio, mira, soy María de Almería. Ajá, sí. Vamos a ver si me puedo yo explicar bien. Mira, a ver si me puedes poner una canción que es de Sor Ángela de la Cruz y dice algo de la... de la zapatilla o la chancla. Ni idea. Ay, es que no lo sé bien. Es un poquillo difícil lo que te estoy pidiendo. Sí, es prácticamente, mira, imposible. De tal manera, sí. Si alguien lo sabe bien, por favor que la pida. Me gustaría mucho escucharla. Muchas gracias, y a ver si pudiera ser posible lo que pido, porque es un poco difícil. Venga, adiós. Adiós, conozco lo que le digo a un par de sevillanas, pero no habla de chanclas ni nada por el estilo, ¿eh? Luego, a veces la técnica falla y no somos capaces de escuchar enteros los mensajes de nuestros oyentes. Ahora, bueno, no sé, me gusta la canción de La Fiesta. Gracias. Creo que es Chocolate La Fiesta, me parece. Pero bueno, a ver si nos puede volver a llamar nuestro oyente y más o menos nos indica de qué va la historia. Body War. ¿Se acuerdan de Whitney Houston? Hola, Juan Antonio. Soy María. Me gustaría escuchar la canción de Guadalajara de Whitney Houston. Y muchas gracias por el programa, me encanta. Lo escucho toda la semana. Gracias. A la Carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I goodbye, please don't cry. you have all you dreamed of. Siempre te amaré. Maravillosa voz, la de esta mujer que nos dejó, desafortunadamente. Whitney Houston, que debutaba como actriz en la banda sonora original, también interpretó 6 temas de esta película, El guardaespaldas, junto a Kevin Costner. El primero de esos 6 temas fue una versión original de la actriz e intérprete de country Dolly Parton, que también murió, que ya fue el número 1 un par de veces con su intérprete original en el 74 y posteriormente en el año 1982. Body War, Wailing to Exhale, La mujer del predicador, varias películas que ha protagonizado Whitney Houston. De esta banda sonora se vendieron 15 millones de copias. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y nuestros dos teléfonos que no paran ni un momento de funcionar. Jurado, ¿desearía escuchar la canción de Adamo, Cae la nieve? Me parece que se llama así. He pedido ya muchas canciones, pero me parece que no me has escuchado una, ¿eh? No me quedo dormida porque me quedo hasta el final. Pues muchas gracias, ¿eh? Pues, ya ven ustedes que ponemos prácticamente todas y cuando alguna no tenemos, pues bueno, recurrimos a alguna que pueda parecer interesante, relacionada siempre con ese artista. Cae la nieve en italiano, nieve, no sé, quizá en Sierra Nevada, pero lluvia sí que va a caer, ¿eh? En buena parte de Andalucía y en prácticamente todo el país en este sábado que estamos comenzando. Cae la nieve, tu nombre rai questa sera. Cae la nieve, non ci vedremo, lo so. La città che dorme si copre di bianco, intanto il mio cuore si veste di buio. Questa sera non verrai, ma cade la neve. Salvatore Adamo, que además ha cumplido el primer día de este mes de noviembre los 69 años. Un intérprete belga de origen italiano, que solía cantar en francés habitualmente desde mediados de los años 60, aunque también interpretó en español algunos de sus grandes y viejos éxitos, aprovechando la devoción y el cariño que siempre se le ha profesado, se le ha tenido en nuestro país, al igual que ha ocurrido con artistas parecidos como Jacques Brel, Charles Aznavour y Yoda Sen, que además hemos escuchado habitualmente en este programa que continúa adelante. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. Por cierto, si van en ruta, cuidado con la lluvia y muy buen viaje. ¿Se acuerdan que había un oyente que no entendíamos muy bien porque se entrecortaba la conexión telefónica? Nos ha vuelto a llamar. Ya saben que hay dos teléfonos, 900-844-643 y 954-46-70-57. Hola, buenas noches. Mira, hablo en nombre de un grupo de camioneros que estamos ahora mismo en ruta y, mira, nos gustaría ver si nos puedes poner la canción de Joan Manuel Serrat, La Fiesta, creo que se llama. Y nada, se la dedico a todos los camioneros que están ahora mismo en ruta y nada. Estupendo. Buenas noches y gracias. Buenas noches y muy buen viaje. Fiesta, vuelve Serrat. Una vez más, estamos en Cataluña. Por favor, tengan mucha precaución con la carretera. Mucho cuidado con la lluvia. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle. Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. El sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. La fiesta de Joan Manuel Serrat. Nacido en diciembre del 43 en Poble Sec, un pueblo de la provincia de Barcelona. Y después de terminar la carrera de perito, ese no sé si era perito industrial o agrónomo. Posiblemente fuera perito industrial. El caso es que después de aquello se presentó en un programa de radio en una emisora de la ciudad Condal que le abriría no mucho más tarde las puertas del mercado discográfico. En el 86, y tras convertirse en uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la nueva cançó, la nueva canción, fue escogido como el representante de España en el Festival de Eurovisión con el tema La La La, una canción que finalmente sería interpretada por La Tanqueta de Vallecas, por Maciel, ya que Serrat curiosamente se negó a cantarla en español, una actitud que le valió un prolongado veto en la televisión nacional, en la televisión española de aquellos años. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con la música que escogen nuestros oyentes. Conductores, mucho cuidado, ya saben que aparte de la lluvia hay dificultades por la nieve, la autonómica 317 en San Clemente, Granada, Está cerrada la autonómica 4025 también por la nieve del kilómetro 0 al 7,6 en Sierra Nevada. También en Castro del Río está cerrada la CO 3201 y hay también problemas como consecuencia de la nieve en Almería, en Escúllar concretamente, que está afectando a un tramo de la AL 5405, concretamente en el kilómetro 20. Lluvias generalizadas en prácticamente toda España y naturalmente también aquí en Andalucía. Hola Juan Antonio, soy Paco, deseaba escuchar reza una pequeña oración de Aretha Franklin. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Esa es precisamente esta canción. Esto sí que es un clásico. Voz impresionante. Más viajes hacia el pasado con Aretha Franklin. Aquí en Canal Sur Radio. 3:30. A little prayer for you. Rezo una pequeña oración por ti. Desde Memphis, una superestrella que en cambio se crió en Detroit, Michigan y Buffalo, en Nueva York, la hija de un pastor llamado Cecil L. Franklin, en cuya iglesia, como tantas otras voces negras, comenzó interpretando naturalmente gospel. No podía ser de otra forma, ni muchísimo menos. En cuanto a sus éxitos, muchos, abundantes. Desde 1968 por Respect hasta 2008 por escoger solo un periodo de tiempo con Never Gonna Break My Faith, Nunca Vas a Romper Mi Fe, un dueto con Mary J. Blige desde Yonkers, en Nueva York, ha sido candidata a los Grammy en 18 ocasiones con 20 canciones situadas en el número uno de las listas. Ni más ni menos. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Maravillosas canciones, siempre hay más. Hola Juan Antonio, soy Encarni de nuevo. Por favor, ¿me podíais poner la canción de Gracia Montes, Poema de mi soledad? Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a usted como siempre por llamarnos. Ustedes hacen el programa. Son el más amplio equipo de producción musical que jamás se haya soñado en la historia de la radio. En una noche fresca, sobre todo en la provincia de Jaén, donde en muchos puntos no llegan ni siquiera los 10 grados centígrados. Escuchen esto, suena francamente bien. Soledad del río, soledad, tus brazos oscuros buscando los míos. Soledad, soledad del agua, soledad, y al borde tus labios de tierra y de fragua. Soledad, carta con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, Juan Antonio. Me gustaría que me pusiera de la primera época de los Bee Gees, Primero de Mayo o Vi Brillar una Nueva Luz, porque las dos va a ser mucho pedir, ¿o no? Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Ah, soy Paco de Granada. Buenas noches. When I was small and Christmas trees were tall, We used to love while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, because you cry, come first to me. The apple tree that grew for you and me, I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. Yes, you cry, come first of May. When I was small and Christmas trees were tall, don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far. First of May, primero de mayo. Ahí estábamos con la música de los Bee Gees. Bueno, tres. Barry Gibb, con esa inconfundible voz de ese falsete. Empezaron en Inglaterra, después se marcharon a Australia. Y el gran éxito y el reconocimiento definitivo les llegaría tras su participación en la banda sonora original de Fiebre del Sábado Noche. Barry Gibb y sus dos hermanos, los dos muertos, Robin y Maurice. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, que no nos cansamos de escucharlos. Eso nunca. Hola, Juan Antonio. Hola. Me gustaría mucho escuchar, no sé qué conjunto, es un conjunto el que lo canta. No me hable, no me hable. Gracias. De nada. Se trata de Juan Pardo. Y esta es esa vieja canción. Es la primera vez que la hemos escuchado en este mes de noviembre. Juan Pardo, Canal Sur Radio. 3:42. En 18 minutos vuelven las noticias. No me hables, vuelve Natalia Barnett. No me hables así. Bienvenidos, buenas noches. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos, al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber que tienes que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta, pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no, no me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no, no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables así. No me mientas que me duele. Claro, es normal que duelan las mentiras. Que me intenten mentir. Juan Pardo. No me hables, no me hables. No me hables así. Juan Pardo, este gran cantante español que estuvo muchos años en activo, que conseguía un éxito interesante. Es mallorquín. Artísticamente es Juan Pardo, pero realmente su nombre completo es Juan Ignacio Pardo Suárez, cantante y compositor también, ¿eh? Aunque gallego de adopción, a pesar de haber nacido en Mallorca. Ha hecho temas para otros grandes cantantes, ¿eh? Además de para él, para Los Pecos. Rocío Jurado también interpretó parte de sus canciones, Luz Casal, Camilo Sesto, o gentes como Maciel, o incluso Chiquitete. Llamo porque yo ya no sé cuántas veces he llamado. No sé si la habréis puesto alguna vez, pero si no me la ponen ustedes ahora, pues mañana estoy escuchando la copla, por supuesto en Canal Sur también, que es mi cadena de radio, mi cadena de televisión. Y entonces no la puedo oír porque cuando hasta que no acaba la copla no me acuesto. Pero ahora un señor que ha llamado, que no se entendía y ha vuelto a llamar, he visto sí, que sí. Se la estáis poniendo, digo, claro. Pues a lo mejor me lo pueden poner a mí, por favor. Es que me sentaría bien hasta para acostarme. Soy Marifé de Córdoba, que he llamado ya muchísimas veces y siempre le pido la misma canción y todavía no he tenido la suerte de escucharla. Pues por mí que es Poveda a ciega. Pues mire usted, ya Poveda, no sé. ¿Se llama? ¿Cómo es? Sí, Miguel Poveda. Sí, Miguel Poveda, que canta flamenco y galanta todo mucho. Sí, claro. Así haga. Juan Antonio, por favor, ponmela que tú. Pero mujer, sí. Tu programa. Pero si se la he puesto siempre. Gracias. Ay, Dios mío, si siempre se la he puesto varias veces, de verdad. A ver si ahora por fin la escucha, pero ha sonado esta canción, a ciegas. Miguel Poveda y sus mensajes, yo ya he perdido la cuenta. No se vaya usted a dormir. Escúchela. Estamos casi al final del programa de hoy. A ciegas, Miguel Poveda. Ahí la tiene. Yo muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tu mano una loma que traminaba como el clave. Pero yo lo echaba broma porque era esclavo de tu querer, que me entretenía las cosas del juego. Y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te creía. estar cayendo sin ver. Mi corazón no me engaña y a tu caridad se entrega. Duerme tranquilo, kilos entrañas, que te estoy queriendo a ciegas. No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Como un abrazo, la venta de mi frente. Me quitaron la ceguera con un cuchillo de compasión. Esa mentira lo firmo y lo pruebo, y yo te decía queriendo ponerme la venda de nuevo. No tienes que darme cuenta. Alfileres de cristal para no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Ahí está, a ciegas, Miguel Poveda. Espero de verdad que la haya escuchado al fin, ¿eh? Ojalá haya sido así. Bueno, estamos ya prácticamente a punto de terminar. Quedan 7 minutos exactamente para llegar a las 4 de la madrugada. Miguel Ángel Poveda, León, catalán, cantor flamenco español, que también ha cultivado otros géneros diferentes con los que le ha ido muy bien, incluso otras artes distintas a la música, en la historia que hemos comentado alguna vez. Miguel Ángel, como decimos, nació en el 73, es muy joven, pero vive y crece en la ciudad de Badalona, una niñez y adolescencia en una familia humilde, y curiosamente sin una tradición musical previa. Su padre originario de La Paca, en Lorca, Murcia, su madre nacida en Puerto Llano, en Ciudad Real, y él, pues catalán, y profundamente convencido con su pasión y con su amor al flamenco. Cualidades nunca le han faltado y ha sabido desarrollarlas perfectamente. Recuerden que tenemos nuestros dos teléfonos abiertos continuamente, no solo cuando está el programa en antena, también pueden llamar cualquier día de la semana, cualquier hora. Son el 900 844 643

vez. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer. Ya ves. Tú nunca me has querido. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. La cumbre iberoamericana se clausura hoy en Cádiz tras dos días de debate, numerosas reuniones bilaterales y un retiro a solas que permitirá un diálogo más franco y directo sobre el futuro de la comunidad iberoamericana. El rey Juan Carlos agradecía en su discurso inaugural el papel de Andalucía y de Cádiz en la celebración de este evento. Termino mis palabras agradeciendo de corazón a las autoridades de Andalucía y de la ciudad de Cádiz, así como a todos los gaditanos, la calurosa y afectuosa acogida que nos han dispensado. Con la convicción de que vamos a desarrollar fructíferas sesiones de trabajo y alcanzar resultados relevantes para los ciudadanos de nuestros países, tengo el honor de declarar inaugurada la 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, lleva a la sesión central de la Cumbre Iberoamericana este sábado la situación de la zona euro y los problemas financieros que atraviesa España, con la perspectiva de aprovechar la experiencia de América Latina en la superación de la crisis. El presidente de la Junta de Andalucía asiste a esta cumbre en Cádiz, esperando, ha dicho, que sirva para resolver los problemas reales de los ciudadanos. Griñán ha comparado la situación actual de España con el florecimiento de los países iberoamericanos. La cumbre lo que no puede hacer es alejarse de la realidad. La cumbre no es un lugar simplemente para el canto a la hermandad entre los pueblos iberoamericanos, sino que ha de saber que hoy los pueblos europeos y también iberoamericanos hay injusticia, hay desigualdad, hay una situación de crisis que entre todos debemos resolver. Por lo tanto, tiene que servir también para fortalecer los caminos que nos lleven a un futuro más próspero. Cumbre Iberoamericana.